memoria, vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Esa, ¿no? Es la gente del coso anterior. Basta de molestar a mis amigos de Independiente. Estoy pensando en hacerme de Independiente, de lo bien que me caen los de Independiente que se van de acá. Vos deberías ser de Independiente por una cuestión barrial. No, ¿sí? Yo ya soy de Banfield porque soy de Banfield. Bueno, sí, pero en Banfield, en esa zona, en Banfield, Lanús, hay mucha gente de Independiente. Es mucha gente. Queda cerca, sí. Sí, sí. Tengo una... Les puedo contar que tengo una... ¿Cómo se dice cuando uno lleva la bandera de algo y a la vez... De repente aparece otra cosa que te hace cambiar de opinión y dices, una entonces... dicotomía. Un exacto. Dilema. Un dilema. Un dilema. Me gusta más dicotomía. Es que bueno, va, ahora va, les, va dilema, va dilema, les explico va y dilema, ustedes me dicen si era dilema o dicotomía. Ok, ¿cómo es? Mujeres que se hacen las tetas, yo siempre digo, ¿por qué te tenés que hacer las tetas? ¿Para qué siliconas? ¿Cómo? Y dicen, no, porque me levanta la autoestima, me siento mejor. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Qué te sienten, qué te hace sentir mejor? Un pedazo de goma. Ser deseada sexualmente por los demás. Infeliz de mierda, pienso por adentro, pero no se los digo, porque trato de tener una conversación amable. Aunque no te escuchen. ¿Eh? Aunque no te escuchen, tenés como esa necesidad de tratarlas bien. Sí. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Y bueno, entonces tengo todo. Tengo un podría hacer un manifiesto de por qué estoy en contra de la silicona. De la silicona. De la gente no. De la silicone, porque, no, pero hagamos una diferencia. Una cosa es estar en contra de la gente que se pone silicona. Y otra cosa es estar en contra de la operación de ponerte silicona. Me da tristeza que para levantar el ánimo de la gente haya que ponerse teta. Me da tristeza. Quiero que llevarte a tu oscuridad, Charo. La mujer... Quiero llevarte al recóndito. Sí, yo me arrastro sola igual. Que la mujer se sienta mejor siendo deseada. Sí. Eso me da bronca. Una barbaridad. Después digo, viejo, uno pelea por la igualdad entre los sexos y ustedes son unas pelotudas. Sí. Bien. Te juegan en contra. Patear en contra. La verdad, hay muchas mujeres que patean en contra del equipo de las mujeres. Sí, sí, la verdad. Yo que sí. Creo que sí, yo creo que hay muchas. Hay una cómica que me gusta muchísimo, me parece muy bonito lo que dice. Dice, estoy pensando en hacerme una cirugía estética. Quiero hacerme una cirugía, quiero operarme esa parte del cerebro que le importa lo que piensan los demás. Y me parece hermoso. Como muy bonito. Bueno, entonces yo tengo todo mi manifiesto que se llama Siliconas. Uh-huh. Y de repente hoy... ¿Quién se pone siliconas? ¿Alguien que admiras mucho? Alguien que me cae muy bien. Ah. El señor Oshi Junko. Hoy se puso tetas. ¿Él se puso tetas? Ajá. ¿Y entonces cómo juega eso? No siento nada. ¿No de que... todo lo que sentía antes? Pero yo puedo dar una explicación en cuanto a eso. Me parece que... Me encantaría escuchar tu versión. No, es que en el fondo lo aprobás porque vos aprobás a Oshi Junko haciéndose cirugías. O sea, lo que te gusta de Oshi Junko es el monstruo de Oshi Junko, no el Oshi Junko confundido de los 14 años. Sino en lo que derivó después de que cumplió 20. A mí me gusta que Oshi Junko Pero, fiel a sus deseos. Pero por eso. Pero no le juzgo el deseo a Oshi Junko. Bueno, eso es injusto, ¿eh? Eso me parece es que está siendo injusto con el resto de las mujeres. Estoy expresando mi. ¿Qué tiene Oshi Junko que no tenga Luciana Salazar, por ejemplo? Que es toda de plástico. Tiene Pito. Más carisma. ¿Más carisma Oshi Junko? Sí. Sí, puede ser, sí. Tiene muchísimo más carisma. Escucha un tema de Oshi Junko y escucha un tema de Luciana Salazar. ¿Tiene temas Oshi Junko? Obvio. Tiene un disco que se llama Está todo mal con vos. Por favor, ¿pero por qué nunca trajiste un tema de Oshi Junko? Bueno, chicos, no puedo estar en todo. No les puedo estar abriendo los ojos a la vida todo el tiempo. Por favor, la semana que viene tenemos que tener un tema de Oshi Junko. Pero ves, todos sabemos que Oshi Junko tiene un tema. No, bueno, casi todos. Yo no sabía. Yo tampoco. Bueno, yo ubico muy bien el tema. ¿Qué de te hace yo, que sí? Que no sabía era Luciana Salazar. Eso te iba a decir, que el de Luciana Salazar yo ni sé de qué se trata la canción, pero el de Oshi me la sé. Ya toda. Me la acordé, Luli Love es la Luli de Pop. Luli algo con Luli. Luli disco. Ay, golazo. Sí. No sé si tiene y, disco. El de Oji Junko, la canción de Oji habla de la gente que da cualquier cosa por un segundo de televisión. Mira. Los juzga. Sí. Está muy bien, está muy bien que maneje. Y por eso se llama está todo mal con vos. Qué profundo. ¿Vos, Ana, qué opinás? Ay, no vino. Ay, ahora no vino porque está enfermo. Sí, se enfermó. Le mandamos un beso. Le mandamos un besote, Diosa. Seguramente nos está escuchando. Me gustaría que esté Ana para que tratemos este tema. El de Oji Junko y sus nuevos senos. Oji Junko, los senos, las mujeres, la silicona, mi dicotomía. Es un tema el de las mujeres con la silicona. Yo si la gente es feliz, me parece, es que eso es lo extraño. Si son felices poniéndose silicona, me parece bien que busquen ser felices, pero me parece medio ridículo el deseo que los lleva a ser feliz a través de la silicona. Exacto. Pero igual entonces de todos modos, uno dice, bueno, ¿yo qué me puedo meter en el deseo, en la felicidad de los demás? Y no nos podemos meter. Pero después digo, hija de puta. No, yo creo que habiendo un libro. Claro, no, obvio, pero yo creo que habiendo tanta bosta dando vueltas, digamos, y tanta acción que es nociva con los demás, ¿no? Y que hace feliz a la gente. De golpe, con unas siliconas creo que no le hacen daño a nadie. Excepto que vaya en un avión y haya mucha presión, y ahí es como... No, pero a mí lo que me mata es el mensaje. Ah, claro, sí, bueno, pero digamos, hay... Deseenme, quieran cogerme, por favor, y yo voy a ser más feliz. Eso es lo que a mí no me gusta. Claro. Pero pensá que tienen algunos otros, digamos, es un quizás aparte sirve para... que se sigue, quizás... perdón que hoy soy como Guillermo Anima, no. Pero que también perla negra, que también la perla negra es para usted. Crecen los monstruos estos que no son reales, ¿no? Sí. Como que ahora la mayoría de las mujeres tienen un cuerpo totalmente irreal, ¿no? Sí, sí. La mayoría. Culos, no. Sí. No, la mayoría. Las no. Que están en los medios. Pero las que están en los medios no son la mayoría, son simplemente... No, pero son modelos de la sociedad. Son los modelos para cualquier que persona que tenga televisión. Vos sí. No pienses sí, en sí. Vos. Pensá en una chica que tiene 14 años. ¿Qué yo consume? Pienso como una chica de 14. Bueno. No, pero como Estados Unidos, digamos, cuando vos ves cualquier serie de ahí, los estereotipos que hay... No, curiosamente, también. No, pero... Bueno, mira, ¿y entonces para. Qué? Las chicas de 14 años. ¿Ven eso y qué pasa? Anorexia, tristeza, uy, yo tengo el culo regordete, no. Nunca voy a poder ser feliz, los demás no me desean porque no soy igual que la de la tele, entonces voy a ser igual a la de la tele, así me desean y puedo lograr, ¿entendés? Y es una mentira. Ay. Y eso genera tristeza y muerte, perdóname que te lo diga así, pero genera muerte. Sí, pero hay un... sí, está bien, hay un programa justo curiosamente que le dio la vuelta a todo eso y está teniendo muchísimo éxito, que es Girls. Y la chica de Girls tiene es como un anticuerpo lo que tiene, es maravilloso. Un anticuerpo está, es una vacuna. No, sí, pero no, es que parece una vacuna contra todo lo que estás diciendo. Que es, digamos, una serie muy exitosa donde los parámetros son de chicas de 20 y poco, digamos, como que también desde el punto de vista de un televidente, ¿no? Social, es gente menor, o sea, son chicas, son adolescentes que están viendo cómo sería en la universidad y cómo sería ser un poco piola, y tienen como esta movida donde la chica no es para nada atractiva desde el punto de vista físico. Y es maravilloso de ver. Y está en pelota la mitad de la serie y es muy interesante todo lo que está pasando. Y eso es algo reciente y me parece... Me alegra. Creo. Yo estoy muy a favor. Y al verla ella cómoda, perdóname, pero al verla ella cómoda con su cuerpo, creo que la gente, las chicas en general que están antes, como que pueden empezar a recibir ese parámetro. Entonces, quizás cambie. Quizás esté cambiando eso. Y nosotros estamos demasiado ocupados atacando a gente que se hace la lola. Hoy fue, no se peleen, les pido por favor, y no se hagan caras, porque la gente no las ve y se está perdiendo gran parte de este espectáculo. Hoy además fue uno de los temas de debate durante todo el día, por lo menos en la televisión, mientras estuve despierto, que sí. Fue poco tiempo. No, pero sí. El tema de Francella con... ¿Cómo se puso, Sí. Que y a su Kenchi. Vez, Pablo Massi, nuestro antropólogo de cabecera, a la sazón, hoy Ano Carolina, lo podemos llamar así. Que suena bastante tocado, feo, Ano Carolina. Suena feo, suena feo. Pero bueno, que sí, Ano le molesta. Suena como un Ano decimonónico, ¿no? Así. Va a hablar también de ese tema, ¿no? ¿Verdad? Vas a hablar de sexismo y... Si quieren, sí. Si quieren, sí. Vos, por lo menos ayer me dijiste, tengo un tema, quiero hablar de esto. Me igual. Pediste que lo divida en muchas partes. No, para no, no saturar, así no, que... No reveles nuestras charlas privadas. Okay, okay. No reveles nuestras charlas privadas. Y tenemos además Vanessa Strauch, que le da una vuelta de tuerca muy interesante a lo que es la moda. No con vista como una cosa de un objeto de consumo permanente, sino como una cuestión de patrón cultural y de cómo eso además influye en moda y música y risas. Esa es la columna. La tenemos también con nosotros. Y tenemos también... ¿El teleteatro tenemos? Yeah. Tenemos el teleteatro, que también habla del rol de la mujer, ¿no? Porque tiene un mensaje de fondo también. Eso es una cosa que importante que tenemos para decir. Y después no sé qué más tendremos, según el tiempo, etcétera. Tenemos el móvil con Fileto, que no sé ni dónde está ni qué hace, pero en algún momento vamos a saber. Y creo que tenemos más cosas. Tenemos más cosas, un montón de cosas. Un programa super cargadito. Me quiso poner así como un idiota conductor televisivo. Un programa cargadito. ¿Cómo estamos hoy? Meo. Venimos con todo. Pim pam, apertura y después volvemos con la hora doble. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Seguimos discutiendo este tema, ¿eh? Seguimos discutiendo este tema fuera del aire. Sí. Hablemos de esas posiciones. Yo creo que lentamente se está cambiando para mejor. En los años 60, 70, la opción era elegir entre una serie de si le pegaban a las miras o la serie que solo la toman como objeto. Ahora tenés una serie que, bueno, dentro de todo... De hecho, la serie Honeymoon... Está yendo para mejor, no alcanza, sí, pero está yendo para mejor. Lo que yo decía... Por ahí tus nietos... Estoy aprendiendo a callarme también, entonces yo digo, este debate va a ser eterno, pero... Es verdad lo que dice Félix, pero también creo que no alcanza todavía, que Girls es muy poco como para decir, bueno, esto está... No, pero bueno, es un granito de arena. En privado Félix dice cubre el cupo femenino, eso es lo que dice Félix en privado. Yo no me ¿qué cosa? Cubre el cupo femenino, es lo que dice en privado. Bueno, con las minas le tiras Gers, que por lo menos es el es dentro de todas las series una... Con ningún punto de así vista. Así lo dijo, ¿no? No, esas no son mis palabras. Pero, no, la lo que sí es, verdad es que también ha cambiado muchísimo. Y no es un cambio que vaya a ser... inmediato, no es que mañana vamos a ver la tele y todo el mundo va a estar cómodo con su cuerpo cuando tenés programas que son directamente tuneame la cola, ¿no? Porque hay programas, hay reality shows que se llaman así. ¿Se acuerdan? A mí me impresionaba mucho cuando era chico Cris Morena, que salía con una calza. A mí me impresiona años, más ahora. Y salía con una calza con todo el cuerpo. Y yo decía, pero es una señora. Y... Sí, era... ¿Pero por qué molesta? ¿Qué molesta? ¿Que sea una señora con calza? No, me impresionaba que la necesidad de mostrarse como una pendeja más dentro de un programa de todos 18, ella tenía 50 y no era que fuera una pendeja más, ni menos, pero era como, ¡ay, soy yo, un adolescente como ustedes! Y era un poco fuerte, era como, no sos adolescente, pero está todo bien que tengas la edad que tengas, pero no lo sos. Eso solo, ¿no? No, es verdad. No, pero ponele en los... Sí. Igual me gustaba. ¿Te gustaba Cris Morena? Me gustaba un poco cuando era adolescente. Sí, jefe me pareció súper diosa. Te digo en serio, che. En mesa de noticias cuando hacía lo de la... Lo de la ¿te marcó, no? No, yo citas mucho mesa de noticias, ¿no? Es como tu programa. Mi de programa favorito el al día de hoy. No creo que... Bueno, igual creo que The Office le choreó todo a mesa de noticias. A mesa de noticias. No sé, yo no estaba vivo y... cuando daban mesa de noticias. No es cierto, no es cierto. Está bien que parezcas un adolescente, pero no sos un adolescente feliz. Pero no sé, no mires. Sacate esas calzas, porque no pareces un adolescente. Sacate esas Nike de colores. Mesa de noticias a mí me marcó muchísimo y es un programa que igual no lo quisiera ver porque me da miedo de desilusionarme. Claro, son esas cosas, ¿no? Que el recuerdo ha transformado. A mí me pasó eso con el auto fantástico. Lo vi hace poco y dije, no puede ser esto tan malo. No puede ser tan malo que me gustaba. Es increíblemente malo. A mí me pasó y con después, Burbujas. Y después arrancaron. Sí, Burbujas también era muy malo. Ah, Burbujas era el mexicano, pésimo. ¿No? El del Ecoloco. Sí, entonces, sí. Oh. El Ecoloco era una montaña de una escenografía muy mal hecha. Cutre, era muy cutre todo, sí. Y después otro que era terrible el discurso era los Duques de Hazard, pero terrible. Vi los Duques de Hazard y era... Pero era Mussolini haciendo una serie, era una cosa así. Pero, ay, bueno, sí, qué lindos somos nosotros, los blancos. No, sí, y entonces sí, sí. Vamos a subirnos un auto, que es el general Lee, el jefe de los confederados que peleaba contra los negros. Es una cosa terrible, los Duques de Hazard es terrible. Y había una serie que se llamaba The Honeymooners, donde el latiguillo del tipo era, le decía a la mujer, Alice... A la luna te voy a dar. Como que le iba a dar una ñapi tan fuerte que le iba a dejar en la luna. Y ese era el latiguillo cuando la Germu se mandaba a Mocardo. Me gusta decir la Germu. Bueno, tenemos juego hoy. Pensamos un juego porque ¿sí? Yo no sé nada de lo que pasa en este programa. No sé absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Vos venís acá? Yo vengo acá a comer sándwiches de milanesa y no me entero de nada. ¿Tenemos móvil, Ale Quiroga? ¿Hay móvil? No sabe. Está con Fileto. Ah, estaba viendo si lo sacaba Pep Guardiola, Fileto, ¿no? O sea, Fileto. Me encanta porque ya está en las grandes ligas, está apuntando estrellas internacionales, ¿eh? Muy bien, pero tenemos juego. Sí, tenemos juego, pero igual quisiera darlo dentro de un ratito porque voy a blanquearlo, porque yo sé que ustedes tenemos ya una relación, ¿no?, con los oyentes. ¿De qué sentido tendría que yo les mienta ahora? Porque hoy pensé una consigna, pero me parece que yo no estuve atenta que hubo un hashtag de violencia, hubo un hashtag muy horrible que fue como justificativos para pegarle a una mujer, y fue un día de mucha violencia y me enteré tarde porque estuve todo el día haciendo cosas y no estuve chequeando mucho de qué se habló, y casualmente, inconscientemente, mi consigna de hoy tiene un tufillo violento, entonces preferiría cambiar la consigna, que para eso necesito tomarme unos 5 minutos. Yo, se me ocurrió mientras hablábamos y no teníamos uno, es ¿dónde te pondrías siliconas? Pero no, tampoco. Bueno, muy... No, pero es como burlarse la situación, es ponértela en otro lugar que no sé, sí, pero no convence. Igual mis consignas son las peores, la gente... ¿saben que yo creo que tengo un magnetismo por la gente más allá de los 45, más allá de los 50? Tengo como una consigna, llamados por teléfono por doquier y poco Twitter, poco Facebook, muchos llamados telefónicos. El encantador de señoras. Ah, muchas gracias. Eso que... en tu intimidad, ¿no? Con tus amigos, con tu gente cercana. Sí, me estoy haciendo un programa con el encantador de señoras. No, muy bien. Lo dije el otro día acá en la mesa. Ah, mira. Pienso que vos podrías tener un programa como el encantador de cocodrilos o el encantador de perros, pero vos con viejas rabiosas. El encantador de suegras. El encantador de suegras. Es así, lindo, ¿no? Muy agradable. No sé, Pablo, de qué te reís. Vos podés incluso participar, ¿eh? Podés salir a salvarme. Vos que sos mi amigo hace 15 años. A mí me encantás. Cállate. Sin ser señor. Cállate. Me tenés harto. Bueno, entonces, simplemente... Vamos a la columna y después vamos a dar... Hagamos algo muy simple. Hagamos una... Nos queda una tanda. Perdón. Nos queda una tanda. Mandemos la tanda. Nos ponemos de acuerdo con una consigna. Mira, blanqueamos la situación. Mira, atento Darío Bongo, a nuestro hermoso operador. Atento Ale Quiroga, hacemos así, mira. Mandamos la cortina. Pensamos un juego. Volvemos de la... mandamos la tanda. Volvemos de la tanda y comunicamos el juego. Bien. Hacemos un separador y venimos con la columna de antropología. ¡Eso! ¡Viva Perón! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Uno, dos, uno! Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis.

I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. I rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Popping tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn, right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the Let's road. Go, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. La hora doble. El Bodaroas. ¿Te quedó claro? El Bodaroas. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Son unas chicas que parece que tienen anemia. ¿Quiénes? Cantan un tema. ¿Las que pasaron llama... recién? No, ese no, se llama Macklemore y Ryan Lewis. Ay. Que estábamos hablando justo que el tema se llama Thrift Shop. Que es como ir a las tienditas esas de ropita de muertitos que a mí me encanta. Sos tan sajón, la verdad, lo que más me gusta de vos. Bueno, tenemos consigna finalmente, nos hemos organizado y tenemos una consigna, ¿verdad? Sí, a nosotros se nos ocurrió una, pero por suerte del otro lado, Ana Carolina, sí. Que nos tuiteó, nos propuso una y nos parece fabuloso usarla de Ana Carolina. Entonces el hashtag de hoy es lo que no me opero. Exacto. Lo que no me opero. Exacto. Lo que no me opero. ¿Qué no te operas? Ana Carolina, por ejemplo, propuso, ella no se opera, el buen humor, ¿eh? El buen humor no me lo opero. No me lo opero. Yo, por ejemplo, no me opero los tobillos, pese a que son horribles mis tobillos y son muy, muy macizos y muy redondos y muy... No me los opero, como me lo dejo de, así. De elefantín. Son como una sola pieza que va desde la rodilla hasta que termina el pie. Es una sola pieza en uno y yo igual banco a mis tobillos. Incluso tengo un muy lindo récord que es que tres personas, no una, sino tres, se lesionaron pegándome patadas en los tobillos. Ah, tenés unos tobillos invencibles. ¿Eh? Gente podrías... que me pegó patadas y se lesionó en tres oportunidades. ¿Podrías recuperar las Malvinas a patadas? Atobilladas, claro. Así, mientras me cubran todo el resto del cuerpo y si me encilo el resto del cuerpo, yo voy y pataleo. Como el antitobillo de Aquiles. Exacto, exacto. Creo, es más, vamos a subir al Facebook una foto de mis tobillos. Me parece muy interesante. Me parece sí. ¿Usted qué no se operaría, Buenaventura? ¿Tiene alguna...? ¿Qué? No, ahora mismo estoy sacándole una foto 9. A tu tobillo. Sí. Bueno, digo yo no me operaría la nariz. No te operaría la nariz. No, para perfecto, nada. Me parece muy bien. ¿Y usted, Buenaventura, qué no se operaría? En general, ¿no? El alma. Sí, va. No. Déjame pensar un poco más. En un momento me habían ofrecido... estaba evaluando el tema de la altura y hay como opciones como le hicieron a Messi. Ah, mira, pero Messi tenía problemas de crecimiento. ¿Vos tenés problemas de crecimiento? Yo te cuento una cosa. Miren, estamos enterando todos en exclusiva de Radio Splendid los problemas de incubadora de Buenaventura. A los 16 años me dijeron, vos vas a crecer de 2 a 8 centímetros más. Eso fue hace 14 años. ¿Y cuánto? Estoy esperando. ¿Cuántos te quedaron? Me faltan todavía de 2 a 8 centímetros más. Ah, sí, quedaste igual que los 10. Pero así nomás, ¿eh? Mirá. Y eso, digamos, siempre tuve el estigma de entrar, de ser como el más chiquito de la fila, pero porque entré a la escuela un año antes, porque soy súper inteligente. No, porque cumpliste el 9 de julio, tarado. Sí, y claro. Y generalmente se usaba mucho en esa época adelantar, es decir, ya que estaba ahí en el borde. Pero no era legal. No, tuvo, hubo se podía hacer eso. No se pudo hacer. O sea, tuvo hubo toda una movida. La madre. Mi mamá. Siempre madre, mi madre, en todo. Pero hizo una movida para que entrara. Hizo una movida. Claro, por eso. Pero no es una movida que convenció a alguien. Pero es una movida que no hiciste solo vos. O sea, que le hicieron bastantes. Yo conozco mucha gente. Estamos hablando de falsificar documentos. Exactamente. No. ¿Ah, sí? Muy bien. A ver si. Hasta acá tenía que llegar. Estábamos. A que llame ahora la directora del colegio. ¿Por qué no aprendes a callarte? Como los jugadores de las selecciones juveniles africanas, que pero, Nigeria, la selección de fútbol sub-20 de Nigeria, que ponen tipo de 38 años porque lo registraron recién a los 19. Estábamos sugiriendo. Bueno, yo, mi número de documento es de una persona muy joven, porque a mí me registraron, como decís vos, a los 4 años. Sí, es real. ¿Y cómo estuvieron ahí? ¿30 y pico? 30 millones. Y te corresponde un 27, 28. Y claro, los de mi edad tienen 26 por ahí. Claro, yo tengo 26 millones. Sí, sí. Claro. Vos. Y bueno, son cosas que pasan en la urbe. Bueno, tenemos por un kilo de helado de Cadore, volviendo lo al tema. Lo que no me opero. Lo que no me opero, lo pueden decir al 4010-7157, 4010-7158, o en el Twitter, que es @loradoble, o en el Facebook, /horadoble, sin la hora doble, y nos cuentan lo que no me opero. Separador, y vamos con toda la antropología que estás interesado, y la vas a escuchar ahora. Arrimate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende? No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Bueno, recibimos mensajes de Beatriz y de Guadalupe. Muchas gracias a todos los que se están comunicando por teléfono. Alguna gente un poco escandalizada por lo que pasó ayer en el final del programa. Es así la democracia. Se dice cualquier barbaridad a la trasnoche, desgraciadamente, en la radio. Tenemos nuestro antropólogo de cabecera. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola. Señor Pablo Massi, que nos viene hoy. ¿Con qué nos trajiste? Les traje opciones. ¿Cómo opciones? Como Mabelma, que te dice, ¿qué poesía querés? Les traje opciones, como Mabelma. Primero, me acordé de algo con los atinados comentarios de Charo que escuché recién. Ay, había, muchísimas gracias por lo de atinado. De nada. Una antropóloga francesa que se llama Hélène Clastres, que fue a trabajar con un pueblo aborigen de la Amazonía. Cuando llega, después de haber aprendido el lenguaje y se acerca, la reciben las mujeres de la comunidad y la consuelan. Dicen, pobre mujer, tu esposo no te debe querer porque no tenés cicatrices. Muy interesante, porque ese pueblo tienen, los hombres, aparte de tener un arco para cazar animales, tienen un arco pequeño de entrecasa para dispararle a las mujeres si la mujer no se está portando tan bien como ellos esperan. Entonces las marcas en las nalgas de los flechazos de ese arquito pequeño son una señal de la atención que el esposo le presta a su mujer, por lo tanto de que es atractiva, porque es mirada por el tipo. El tipo le presta tanta bola como para tirarle una flecha. Esas marcas son, paralelo loco de la silicona, pero una marca de deseo. Tremendo. Lo curioso es que, digamos, después algo que, un tema que han tocado varios cómicos, que es que después de fajarla, sigue siendo tu mujer y seguís teniendo que tener una relación, ¿no? Que es como muy complejo después de eso. ¿Qué ¿Para qué la vas a andar al torturando? Otro día. Claro, como digamos, no, bueno, a nadie le... Lo que tiene como la secuencia clásica del golpeador es que se arrepienten y lloran. Sí, y al final, por lo general, la mujer termina consolándolos a ellos. Claro, pero no sé si es el caso de la tribu. No. No. No, no, no. No. Claro. No, claro, no hay esa reconciliación. Y ahí, claro, es un... Hay una cuestión de que la mujer es más, en esta concepción, más animal que el hombre. se animaliza de vuelta y el hombre la caza como caza a un animal para volverla comestible de nuevo, porque en esa comunidad la palabra comer y coger se dice igual. Así que el hombre come sexualmente a la mujer cazándola con un arco de mentira. Igual más allá del arco, no te digo en la actualidad, pero incluso en la sociedad occidental y cristiana y bla, bla, bla, hace 100 años había una relación en cuanto a la atención del hombre sobre la mujer que se manifestaba a través de determinadas cosas, incluso que tenían que ver con el desprecio, digamos. Por ejemplo, si a una mujer nadie la merodeaba, ningún hombre se le acercaba, etcétera, etcétera, socialmente tendía a la marginación en general. O, por ejemplo, cosas absurdas que se hicieron, como por ejemplo dejarse pelos por el tema de despegarse el indio o afeitárselo porque de esa forma le gustaba a los hombres, etcétera, etcétera. Siempre estuvo como esa, sí, claro, como esa cosa. Los hombres no obligan a las mujeres a depilarse a punta de pistola. Es un deseo comprado, ajeno, que en nuestra sociedad también. El hombre no se animaliza si se deja la barba. La mujer, sí. Mujeres peludas de cara que igual se van a quitar los pelos de la cara por propia voluntad. Así que es la mirada del otro metida tan dentro que claro, se considera propia, sí, es rara. Eso. Sí, sí. Bueno, con eso los invito a que elijan, si les parece, entre las tres cosas que pensé, para no hablar de tanto, porque dice Federico que no, el oyente se abruma con mi información, no, entonces tengo que hablar de menos. No puedo creer que me hagan reclamos al aire todo el tiempo. Lo que dijo es que no soy una ametralladora de te tiro ta. Explota la cabeza a usted, señor. Claro. Así que, bueno. A ver, ¿en qué podemos elegir? Bien. Yo voy a permanecer callado a menos que algo me genere una duda puntual. Había pensado tres temas posibles. Dos tienen que ver con la vagina. Uno es la vagina con dientes. Otro es la bruja y su vagina. Y otro es la naturaleza es una mierda. A mí me interesaron las primeras dos. La vagina con dientes y bruja con vagina. Me parece que a permanecer callado. No puede. A menos que tenga algo puntual para decir, dije. La uno. La vagina con dientes. La vagina dentata. A que van a pedir la segunda después también. Yo lo conozco. Pero otro día. Qué pesado. Bueno, hay en un montón de sitios y tiempos de la humanidad, aparece y vuelve a aparecer lugares desconectados geográfica y culturalmente el mito de la vagina dentada. Durante un tiempo se pensó que tenía algo que ver con alguna malformación biológica, un teratoma o algo así, pero eso es algo muy excepcional. ¿Un teratoma? ¿Qué es un teratoma? Alguna formación monstruosa. Ah, un hueso en lugar donde no corresponde. Un pequeño hermanito que nunca creció y está ahí dentro y muerde. Claro. Entonces, pero no tiene que ver con eso. Tiene poco que ver con Freud. La idea no es freudiana. Freud sostiene... que el miedo a la castración del hombre al ver una vagina es porque piensa que la mujer ya es un tipo castrado, no que la vagina lo va a castrar. Así que el mito de la vagina dentada no tiene que ver con algo psicológico o freudiano. Parece que un montón de pueblos pensaron que en algún momento las mujeres tenían dientes en la vagina. Yo voy a ver si encuentro una explicación de un porqué posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Les quiero contar, si tienen paciencia, uno de estos mitos. Sí, por favor. Los Nivaclé, conocidos antes como los Chulupí, en el Gran Chaco, entre la frontera entre Argentina y Paraguay. Los tipos cuentan su mito. Un mito es una historia de un tiempo que nunca ocurrió, pero que es el sustento de las leyes que rigen ese pueblo. Es donde basan su idea de quién son. Así que los mitos, estos creacionales, son la explicación que un pueblo se da a sí mismo sobre qué son, por qué están ahí, qué están haciendo. Este mito cuenta que los Nivaclé antes eran solo hombres, la pasaban muy bien. Los animales eran muy ricos, se cazaban fácil, no había que apuntar, soltando la flecha enseguida le pegaba un animal, los animales se ofrecían como carne para hacer comida, decía, soy rico, mátenme. Y la gente juntaba un montón de carne que comía cruda, no había ni que cocinarla. Así que los hombres salían, cazaban 1 o 2 horas, juntaban un montón de comida, iban a bailar o a bañarse, al día siguiente comían la comida, así pasaban días y días. Una mañana, cuando van a comer la comida que habían cazado a la noche, faltaba la mitad. Y descubren algo que no conocían, que es el hambre. Empiezan a sentir un cierto temor. Dice, bueno, algo está pasando que no está bueno, que es que nos falta comida. Bueno, vuelven a cazar, cazan rápido, cazan un montón de animales, juntan otra montaña de comida, y el día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Así que le piden a uno de estos animales, al coatí, que vaya a mirar, que vigile la carne a la noche. y el coatí ve bajar de unas lianas unos seres que no existían antes, que son las mujeres, y se da cuenta que son hermosas y muy bonitas, pero muy peligrosas, porque tienen dos bocas, en las dos bocas tienen dientes y comen el doble de lo que comen los hombres. Así que las mujeres se abalanzan sobre la comida y con la vagina y con la boca comen un montón de comida. Pero el coatí no deja de notar que son muy lindas, se excita y se abalanza sobre una de ellas, y la mujer lo castra. Entonces el coatí vuelve sangrando, quejándose, y le dice a los hombres: bueno, pasó esto, vinieron las mujeres, ustedes no las conocen, pero cuando las conozcan se van a dar cuenta lo hermosas que son, lo atractivas que son. Cuidado, chicos, cuidado, que no joda. Porque no solo ojalá, dijo el coatí, no solo se van a comer todo lo que ustedes juntaron, sino que se los van a comer a ustedes. Entonces los hombres planean algo y encienden un fuego. Las mujeres no habían visto nunca un fuego y se sientan alrededor del fuego a observarlo, y entre el fuego y ellas los hombres bailan un baile sensual, excitante y sensual. Ajá. Las mujeres se mojan y se les desprenden los dientes de la vagina. Entonces los hombres, al ver caer los dientecitos, las violan a todas. Resultado de esto, las mujeres cuidan el fuego, cocinan la carne, no comen el doble de lo que comían, y pueden, en el doble sentido de la palabra comer en Ibaclé, pueden ser comidas por el hombre sin que la mujer se coma el pene del hombre. Así que el hombre puede comer en el sentido sexual a la mujer no come el doble de comida ni come penes, cuida el fuego. Lo interesante es que los Nibaclé, una vez por año, en primavera, las mujeres van al río, juntan una serie de piedritas de cuarzo, los hombres encienden un fuego y bailan, las mujeres sueltan al piso las piedras y los hombres violan de vuelta a todas las mujeres, replicando el momento en que las libraron de esos dientes. Que las mujeres eran un protoanimal. Eran peor que los animales, que el coatí hablaba y era simpático, y la mujer era peligrosísima. Así que estos mitos no son inocentes. Claro. Y el rito que lo refuerza hace deseable una condición. La condición de asimetría en el vínculo entre hombre y mujer, una vez que se reproduce en el rito y todos chupan, bailan y terminan garchando todos, vuelve deseable, en teoría, a hombres y mujeres ese estado de cosas. ¿Por qué entonces las mujeres tenían dientes en la vagina? Para que los hombres se los quiten. Ajá. Y las vuelvan seres comestibles. Y ese mito de los dientes en la vagina se reproduce así en muchos pueblos de distintas épocas. En muchos pueblos de distintos lugares. Sobre todo en otras situaciones, el modo de quitárselos es a pijazos en vez de... Claro, un poco más violento, pero en general siempre evitamos el tecno. Claro. Pasamos directamente. Evitamos la seducción. El hombre trae a la mujer a la cultura que era previa. Este mito tiene esa otra cuestión de la edad de oro. La mejor época de los Nibaclé era cuando no había mujeres, cuando estaban felices, claro, cazando y comiendo con los animales, bailando, sin riesgos. Y la mujer introduce el riesgo y la historia acá. En el mito católico pasa parecido, ¿no? Uh-huh. La mujer trae la manzana y se pudre todo, etcétera. Sí. Bueno. El público pide brujas, ¿eh? ¿Pide brujas? Sí, sí, ¿en serio? Sí, la gente pide con brujas, tiempo? Sí. Sí. Sí. Bueno, me paran. Pegan sí, un tiro. Claro. Sí, sí. Te bajamos los dientes. Sé que lo van a hacer. Bueno, brujas y vaginas. Hay... el catolicismo arrasó en Europa con un montón de creencias previas, pero algunas quedaron escondidas en algunos lados. Algunas llegaron hasta acá en forma, no sé, de los días de la semana. Los días de la semana nuestros tienen que ver más con las deidades grecorromanas, eso si hacen la cuenta saben, sí, que el lunes de la luna, el sí, martes sí, de... Sí, sí, sí. Y en inglés, más con el panteón nórdico. Wednesday con Odín, Thursday con Thor, el dios sí, del mazo. El domingo es el día del sol igual. El domingo es el día del sol, acá no, es del señor Domínico. Es el único día que quedó para, sí, para el dios. Y después otra cantidad de creencias precristianas quedaron en los cuentos infantiles. Porque se puerilizaron un poco, pero piensen que en zonas rurales, donde la gente tenía dioses de la fertilidad y rituales complejos, claro, de la fertilidad, ¿dónde se empezó a transmitir eso? No en la iglesia, sino de padres a hijos, junto al hogar, a la noche, y esas fueron las historias que se contaron a niños. Uh-huh. Y se empezaron a convertir en cuentos. La mayoría de los cuentos para niños europeos que conocemos tienen que ver con el consumo de algún alucinógeno. Europa tiene bastantes sí, menos alucinógenos que América. América es el continente con más alucinógenos. alucinógenos, pero los conocemos muchísimo los europeos. Uno que todo el mundo conoce, que es el honguito, que aunque no lo hayan consumido nunca, saben que es rojo con pintitas blancas, y también saben que produce visiones en azul, y que se llama la casa de los duendes, y los pitufos son azules y viven ahí. Otros tienen que ver con la brujería, las religiones en donde había un culto matriarcal, una mujer que propiciaba la fertilidad, que estaba vinculado con ciertos animales y plantas, usaban algunas plantas para sus rituales. Una de ellas es la mandrágora, que se ve, no sé, en Harry Potter, creo. La planta del hombre dragón, o planta del semen del ahorcado. Se supone que donde se ahorcaba un hombre, eyaculaba. Varias veces podía pasar que el ahorcado, al agonizar, tenía una erección por la presión en los vasos sanguíneos del cuello. Estas mujeres que practicaban estos rituales lo desnudaban a la espera que caiga el semen al piso y crezca una planta de mandrágora, que se cosechaba con mucho cuidado porque podía enloquecer a la persona que la quitaba de la tierra. Se usaban perros. ¿Qué salía en un 50% más o menos? Crecía, la mandrágora crece mucho. Claro. Con ahorcado, claro, sin ahorcado. Con ahorcado, sin ahorcado. Sí, claro. Sí, crece mucho. Después, otra planta que se usaba combinada con esa es la belladona. Sí. Que se llama belladona porque las gotitas exprimidas provocan, es un midriático, dilata la pupila, y las mujeres se ponían una gota en el ojo para tener la pupila más grande como una mujer hermosa. ¿Belladona hay en el bebé de Rosmarí? Ay, puede ser. Claro, puede ser. El colgante que le regalan a ella. Sí, me parece que sí. Tiene una belladona. Belladona se llama Atropa, que es Atropos, es la diosa griega, la parca que corta el piolín, la diosa griega de la muerte, y se usa para dilatar la pupila, lo usan los oculistas ahora. Sí. Sí, atropina. Mira, Se comercializa también. La paratropina. Tomá. Belladona, mandrágora y beleño negro, tres plantas que machacadas, mezcladas con grasa de algún feto, por ahí, se untaba en un palo. Y las mujeres que practicaban estos rituales se introducían el palo en la vagina para que la mucosa absorbiera estas plantas que provocaban una fuerte sensación de vuelo. Y acá, si unen los violines, tienen a la mujer montada en un palo volando. Ah, sí. Y ahí tenemos a la bruja amigable. Mira. Y, ¿por y también Harry Potter se pone una escoba. Sí, también. Así que ojo. El anito. Sí. No lo pongamos delicado. Hay gente que se ofendió. Ya tuvimos un cierre un poco desafortunado. Hardcore. Así que vamos a limpiar un poco de palabras innecesarias. ¿Cuál fue? Harry Potter ahora no pasó. Ahora no hubo ninguna. Después le quita los dientes. Podía ser a penazos. Pero en fin, sí. Se soltó, bueno, se liberó. Bueno, mil disculpas. Pero muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho cómo se llegan a mitos que súper conocidos, o sea, la realidad de dónde surgen. No, y aparte que curiosamente él estaba hablando de lo que hablaban las personas, digamos, en los pueblos y las creencias que tenían y el dios de la fertilidad. Y como que todo lo que va destilando en los cuentos, incluso en los cuentos europeos antiguos, que bueno, después los recompilaron los hermanos Grimm y un montón de gente. O sea, hay un código de muchísimo más grande, que es súper interesante, que es el Arne Thompson, que son todos los cuentos de hadas y de dónde viene originalmente. Y por ejemplo, Blancanieves tiene una versión en Rusia. Y hay 80 versiones de Blancanieves. Sí. En una ella se buscó todo el lío ella. Muchísimo más cruel. Claro, digamos que era lo que tenían en el medioevo, que era súper interesante. Los cuentos en el medioevo eran con muertes, sí, así. Claro. Y una crueldad increíble. Antes de olvidarme, si me permiten, tengo dos datos de corolario sueltos. Sí. Hay una iglesia en Nantes donde la fruta que le ofrece Eva Adán, sí. Es una manita muscaria, un hongo alucinógeno, y una manzana, que en la Biblia no nombra la manzana. Ah, mira. Y después... ¿En la Biblia no nombra la manzana? No, para nada. Mira, la fruta prohibida, la fruta del árbol del bien y del mal, no dice... No dice manzana nunca. No dice manzana nunca. Y esas fueron cosas de Sofovich. Mitad parejita para cada uno. Y después, la princesa besando un sapo y viendo un príncipe también tiene que ver con, claro, con la bufotoxinas y psicotrópicos. Hay muchos sapos que uno los chupa y tienen amarillo. Señora, usted sí tiene un sapo amarillo con manchas amarillas o rojas chúpelo en casa, chúpelo. Antes que chuparse un termidor, totalmente, chúpese un sapo que es más sano. Sí. Bueno, Pablo. Y no engorda. Hermosa columna. Acá hay un mensaje que no entiendo qué quiere decir. Lari Lancaro la dice: me puedo reír de todo lo que dijo este mequetrefe, pero... gracias. Pero me parece que es a favor, no es en contra del comentario. ¿Qué quiere decir la palabra mequetrefe? No sé, mequetrefe es como enclenque, no sé, una cosa así. Me debe conocer. No. Internet es así. Internet es así, esa es la liberalidad. Yo no sé, pero mucha gente supongo que sí. A ella no le gustó, que creo que sí. A mucha gente le habrá encantado porque a nosotros nos conmueve. Muchas gracias. Te esperamos el jueves que viene acá. Con gusto. Tanda, y enseguida volvemos con más Laura Doble. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Espacio Publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. El Arcón con Nora Bay, viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en ciencia, salud y tecnología. El Arcón con Nora Bay. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La Hora Doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Stop. step out of line, the man come and take you away, we better stop, hey, what's that sound, everybody look what's going on, we better stop, hey, what's that sound, everybody look what's going on, we better stop, now, what's that sound, everybody look what's going on, we better stop, children, what's that sound. Tengo un regalo para la gente de hoy. ¿Qué regalo? Una entrada para ir a la Feria del Libro de lunes a jueves. ¡Ay! ¡Qué alegría, ¿no? ¡Ah! Una, lo que trajo Charo hoy. ¡Ja! ¿Una sola tenés? Tengo más, pero capaz decí, que yo tengo, me quedo otra. Tengo un 2x1. Decí, tengo un 2x1 y quedas mejor. Tengo un 2x1. Van dos y pagan una entrada. Te doy la otra gratis. Sí, y si me ponen 7 pesos más, te compras un pancho. ¿Qué vas a estar haciendo en la Feria del Libro? Me interesa eso. Mañana me interesa voy mucho. A estar firmando libros en la Feria del Libro. ¿En la puerta del pabellón rojo, pero en la parte de afuera. ¿A qué hora? Voy a estar de 2 de la tarde hasta las 2:45. 45 minutos, pero 45 minutos firmando cualquier libro que ustedes lleven, compren o les regalen. Voy a estar firmando libros en el pabellón rojo. Si yo llevo, por ejemplo, la Biblia, vos podés. Te la firmo. Pero decís que como que fuiste Jesús. Sí. No es broma, No es broma, digamos. Voy a estar mañana real. Mañana de 14 a 14:45, a 3 menos cuarto. En la puerta del pabellón rojo. No adentro porque quizás me echen a patadas, pero sí. entre pabellón y pabellón hay unos espacios libres que son como fumaderos donde la gente sí, está ahí, sí. Voy a estar ahí en la puerta del rojo firmando libros. Ahí está, en el fumódromo del pabellón rojo va a estar Charo López de 2 a 3 menos cuarto firmando libros. Cualquier libro que le acerquen, no, tiene que ser un libro. No, es la cualquier libro. O sea, claro, obvio. No que vengan con cuadernos, la libreta, pero cualquier libro usado, nuevo, lo que haya, ella lo va a estar firmando. Sí, ¿eh? Y si quieren, se los firmo, como que soy el autor o se los firmo como que soy yo. Como quieran. Muy bien. Puedes firmar como que sos una vagina dentata. Cervantes, por ejemplo. Sí. Cervantes. Cervantes, ahí está. La manca. ¿Qué te compraste? Bueno, Cervantes, ¿cómo es tu nombre? Susana. Para Susi, con mucho amor, Cervantes. Ahí está. Y así me voy a dedicar a eso. Sin el nombre, porque no lo recordamos, ¿no? Sí, Cervantes. Claro. Performance. Pero me gusta que si alguien que se llama Cervantes te pide que le firme Cervantes, es como que le pones, tocayo. Está. O si no, no sé, si me trae uno de Shakespeare, capaz que te ponga con mucho amor, Guille, ahí está. Claro. Ahí está, así le decían los amigos españoles. Sí. Sin que embargo, era Cervantes, aunque no se conocieron. O Michael le pones también. A Michael, claro. Si hey, Cervantes, Michael. Le pones Michael. Hey, así. Yes. Guillermo. Yes, ahí está. Ay, me olvidé un chiste. Sin embargo. Yo escuchaba, ¿qué pasa? Yo escuchaba con los auriculares. Estoy escuchaba cosas nuevas en radio. Decía, se rompió algo, ¿qué están tocando? Algo de oro. Era ella haciendo. Haciendo la cigarra. Sin embargo. Tengo una entrada para regalar. Miren, acá las pueden ver si la cámara me sigue. Tengo una entrada para regalar gracias a Galerna. Galerna, que no se rían de Galerna. No, por favor. Galerna es la editora del libro de Celsi. Claro, exacto. Entonces les puedo regalar a alguien que esta entrada sirve de lunes a jueves. Exacto. Así que llamen, el primero que dice quiero la entrada de la Feria del Libro, la tiene. La dejo acá en la radio. Y para hablando de regalar cosas, hay un kilo de helado y no hay ni una persona que haya participado en. Sí, hay. ¿Sí hay? Participaron poquitas, pero hay. Poquitas. Bueno, ¿qué no me opero? ¿Qué no te operaría? Yo dije los tobillos, Charo dijo la nariz, Félix dijo el alma o alguna cosa porque no se le ocurría nada. La altura, dijiste. Sí, perdón. No me escuchás nunca. Y bueno, y entonces se pueden comunicar con nosotros entre los que digan algún tipo de propuesta. Se van a llevar un kilo de helado de Cadore, que es espectacular el helado en la Avenida Corrientes 1695. Y lo pueden hacer por los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. O al Facebook, que es Hora Doble, o al Twitter, que es @HoraDoble. Y tenemos un móvil, está del otro lado, Fileto. ¿Cómo está Federico Simonetti? Sí, estoy del otro lado. Si después llamar del otro lado, esto se llamaría del otro lado, ¿no? Bueno, hubo un programa muy famoso que se llamó Del Otro Lado. Del Otro Lado. El de. Sí, fui por Guardiola, lo tengo que decir. Fui por Guardiola. Porque fuiste a buscar a Pep Guardiola. Fuiste a buscarlo al Gran Rex, ¿verdad? Fui voy a buscar al Gran Rex, ya conociendo los accesos intrínsecos que tiene ese lugar, no pude, ya estaba cerrado. Ya el Gran Rex, te conoce como... A las 9 dio la conferencia cómo los líderes deportivos pueden ayudar a las empresas para que ganen más dinero. Esa es la conferencia que dio Guardiola. Qué barbaridad. Y, por supuesto, toda la comunidad empresarial de Argentina estaba mirándolo a Guardiola, sus fieles consejos. Me vine justamente a un emprendedor, a un lugar que es Nakam Pop. Ah, mira. Yo te digo, por ejemplo, Coca Sarli, un yoruba, un gallego, un yanqui, un porteño, un criollito, son tipos de panchos. Ajá. ¿No? Acá claramente un mensaje xenófobo, ¿no? El yoruba, el gallego, el yanqui, un mensaje xenófobo y por supuesto violencia de género con la hamburguesa Coca Sarli. Ya va a ser denunciado. Después, si hablamos de hamburguesas caseras, esta caserita milonguera, la cuparcita, esto en muy poco tiempo tomó una relevancia importante. Las personas vienen acá porque está abierto toda la noche. Yo no sé si ustedes han visitado este lugar alguna vez. Sí, claro que sí, cómo no. Varias veces. Nunca. Incluso... Nunca en mi vida. Incluso me salvé del accidente aquella noche. Ahí nomás. ¿No? La pregunta es, ¿ustedes tienen algún tipo de sándwich, hamburguesa, lomito, pechuguita grillada, bondiolita, vuelta y vuelta, favorito? Sí. El porteño. Yo tengo. La cumbiera. La cumbiera, sí. Bien, estamos hablando cumbiera sin claramente jamón. De una pechuguita con mayo, lechuga y tomate. Exacto. Sí. ¿Vos, Federico, tenés una favorita? El porteño. El porteño. Bien, es un pancho envuelto en panceta y musa. Exacto, exacto. Bien, como pueden ver, estoy leyendo todo esto. Voy a hablar con algunas personas que suelen consumir este tipo de productos. Dale, total, yo soy invisible. Inaudible eso. Estoy en vivo para la radio. Después una pregunta, ¿hace cuánto te vienen a Nakam Pop? Esta es mi primera vez. ¿En serio? ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel, ¿qué le pusiste a tu pancho? Le puse un poco de salsa criolla, mayonesa, ketchup y ahora le pongo papa. ¿Esta es tu cena? Sí, es mi cena. ¿Cuántos años tenés, Manuel? 17. Manuel tiene 17 años y está cenando un pancho. ¿Vos cuántos años tenés, viejo? 21. 21. ¿Y qué estás cenando? Pancho. ¿A qué pancho elegiste? El porteño. El porteño, el mismo que le gusta a Fede Simonetti. Perdóname, ¿tu nombre cuál es? Violeta. Violeta, ¿qué estás cenando? Pancho. ¿Y qué le vas a poner? Mayonesa y no hay otra cosa. Sí, lo que me gusta, pero... ¿Qué? ¿Salsa Roquefort? No, el cheddar. Ah, el cheddar. Viejo, ¿tenés cheddar? No hay. Ahora trae el cheddar, Violeta. Quédate tranquila, vas a tener tu cheddar. ¿Viniste con tu padre, eso sí? ¿Él es tu padre? Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted ya es habitué en Nakam Pop? ¿Es la primera vez que viene? Ah, ¿y qué le parece el lugar? Interesante. Interesante, fue la palabra del señor. Duro porque antes hablé con su hija, ¿se ofendió? No, señor, para nada. Este es de su hija. Bien, bueno, el tipo se ofendió un poco, no importa. No pasa nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos hace mucho que vivís al lado de Nakam Pop? Mira, ¿cambió un poco el barrio desde que Nakam Pop está acá? Sí. Porque se acercan más personas. ¿Cómo? Porque se acercan más personas a comer y todo eso. Sí. ¿Y a vos te viene bien o te viene mal? ¿Te molesta un poco? No, nada mismo. ¿Cuál es tu nombre? Sol. Sol. Ah, porque estoy en vivo ahora para la radio. ¿Cómo son esas calles? ¿Qué calle es? Córdoba y Salguero. Estamos en Córdoba y Salguero. ¿Lo ubican a este Nakam Pop? ¿Te perdimos? No, es que le pregunté si ubican este Nakam Pop y me quedé en silencio. Porque ustedes no me contestaron. Ah, pero... Pensaron que yo estaba hablando con personas. Te digo la verdad, mira, voy a blanquear esta situación. Justo hicimos un impasse, porque la propuesta es la siguiente, a ver si te parece, Fileto. ¿Vos estás en el cuál Nakam Pop? Porque eso no lo escuchamos. ¿En cuál estás en este momento? Estoy en el Nakam Pop de Córdoba y Salguero. De Córdoba y Salguero, perfecto. ¿Te parece que esperemos hasta las y media, 22 minutos? Al primer oyente que se acerca, ¿lo invitás un pancho? Obvio. Obvio, ¿no? Me parece que es hogar. A ver qué nivel de alcance tiene. Puede ser de un taxi, puede ser alguien que esté trabajando en la noche, que pueda salir un segundito de su negocio, que esté por ahí. Que entre y diga quién es Fileto. Exacto, que entre en la campo y pregunte por Fileto y lo invitas a. Bueno, el que quiere, un sándwich de elección. Lo paga la producción. El que está despeinado con un piloto azul. Exacto, el despeinado de piloto azul. Que diga, ¿quién es Fileto? Me voy a cagar un pancho ahora, que no se espera. Ojalá. Es dura, ¿sabes? Esto es una trinchera, Federico, tenés que saberlo. Aprovechá que hay muchos ahora a 10 pesos que son de huevo. Ah, sí, ¿cómo? Que no van a cambiar en todo el año. Están promocionados así, los de huevo. Claro, sí, que son diferentes, esos tienen otros nombres. Sí, Ingo, sí. Cholo, Yunta, el Kaiser, Chapu y Maravilla. Sí. Maravilla, por supuesto, es tortilla de pay y cebolla y tomate. Claramente un mensaje para la gente de la comunidad homosexual. Por Maravilla Martínez. Claro, sí. por supuesto. Te iba a decir que ese era mi preferido, pero bueno, ahora santo se cae. Bueno, entonces toda la gente que vaya al Nakan Pop. No, toda no, el primero. Córdoba y Tranquero se puede comer un pancho. Primero, ahora, el primero se lo paga Fileto. 83 pesos, por favor, 83 pesos todo lo que tengo. Bueno, no, por favor. Hasta que se te acaben los 83 pesos. Viene, bueno, si quiere, perfecto. Comerse un pancho con Fileto, él los espera hasta las 6:30. O extendemos más, hasta las menos 25. Hasta las menos 25. Hasta las menos 25 me quedo acá. Ok. Sí, la 1:10 y un pachito me como. Nakan Pop de Córdoba y Salguero, ¿verdad? Por favor. ¿Dónde estás? ¿Sobre Córdoba? Ahora estoy en la esquina de Córdoba y Salguero. Ah, está justo en la esquina. Perfecto. Listo. Bien. Entra la persona y dice, ¿quién es Fileto? Exacto. Me parece perfecto. Bueno, esperamos novedades, ¿eh? Abrazo arriba. Enorme. Ahí volvemos. Chao. Chao. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. El radicalismo se debate, algunos con Macri, otros con Wiener. ¿Cuál será, en definitiva, la historia del Partido Centenario? ¿Se decidirán a tener boleta propia o irán en un frente? De eso se trata, usar la palabra frente, porque Alianza le trae más recuerdos a todos. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, Terrensis. Ayer y hoy, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Splendid, y transmitía desde un teatro en un palacio. Luego fue una de las dos cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este día se escuchó por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Mi Buenos Aires querido. Mayo en Radio Splendid. Mes aniversario. Mes aniversario. 90 años de radio. 90 años de historia. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet. mountains and the sea, how lovely. Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Que nos somete todos los jueves, es un programa súper ordenado, súper cronométrico, súper prusiano-germánico, ¿no? Tenemos esa cosa aria de la puntualidad y el orden, y llega Strauch para más germanismos para sobreordenar todo, ¿eh? Y llega muda música y risas. Ay, y poner los temas cuando se me cante. Qué risa. Tenemos un especial. ¿De qué? De canciones para pegarse dos corchazos. Ah, muy bien. Así que por eso empezamos. Y arrancamos con Amalia Casa de Vino, que va con Toti. Sí, que es como ya abonada de esta columna. Siempre estamos hablando de sí. Me gustó el concepto de pegarse dos corchas y no uno, ¿eh? No, sí, suicidarse con dos corchazos es todo un dilema, ¿eh? Te pegas un tiro en la sien y después con lo que te queda de impulso vital agarras la pistola de vuelta y te pegas un tiro en donde dé, sí, ¿no? Ahí porque abajo. Ahí no apuntas tanto. Qué mala suerte, ¿no? Pegarse y que no te toque. Pasa que te lleve la parca. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos con Amy. Amy, bueno, hablando de canciones tristes, ¿no? Ajá. Muy triste. Esta canción canta de que el pibe se va con otra mujer y ella se vuelve al negro. Debe tener un amante, sí, negro. ¿Cómo por se que... vuelve al negro? ¿Así sí, Back to Black. Sí. Me vuelvo con el negro. Me vuelvo con el negro, se llama. Ah, no, sí. No es como, Back to Black. Como Back in Black de sí, de, pero, de, en vez de, pero en vez de hablar de la actitud o sí, la pilcha, es de... Habla de... De si vos me dejás, yo me vuelvo con el negro. Bueno, Amy es del Club de los 27, el trágico Club de, sí, los 27. ¿Saben qué es? Uh-huh. Yeah. Vamos a hablar muy poco de eso. Pero hoy, porque podemos hacer un programa de todos los cantantes del Club de los 27. Claro. ¿Qué es el club? Es una expresión utilizada para referirse a un grupo de músicos populares que fallecieron a la edad de 27 años. Uh-huh. Uh-huh. Y fueron muchos, ¿eh? Muchos. Sí, muchísimos. Igual la mayoría son casos relacionados con droga y alcohol. Sí. No es que estaban lo más bien y se les cayó un piano por la cabeza, ¿viste? No. El día, coqueteando el día que cumplieron 27. Sí. Bueno, la lista incluso, de los 27. Ah, ¿tenés la lista? Sí, sí. Sí, sí, sí, claro. Dale. El músico de blues Robert Johnson, que es, sí, el primer miembro del grupo, no lo conoce nadie, pero es el primer miembro. No, era el gran bluesero. Mirá, sí, no, sí, es re popular. Sí, sí, sí, totalmente. Tiene unos discos hermosos. Y yo quedé que no lo conozco. Bueno, también Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, uh-huh, Jim Morrison, Kurt Cobain, y acá la presente Amy. Ajá. Sí. Y mucha J también, ¿eh? No solo, ojo, 27, sino J. Y chicos, averigüe una cosa. El Potro Jim Rodrigo. Janis. El Potro Rodrigo. Claro. Sí, claro. Que además, claro, eso te iba a decir, que además no fue con drogas y alcohol, pero andaba por ahí. Andaba de la noche corriendo en una camioneta, yendo de un lugar a otro. No dormía bien. Sí. Atención. Karina, la princesita, en estos momentos tiene 27 años, Dios no quiera. ¡Apalala! No. Así que bueno, yo me fijé, ¿quién tiene 27 años ahora? Karina, la princesita, que yo le tengo bronca porque... Porque a mí me gustaba el Kun y ahora lo dejé, pero bueno. ¿Te gustaba? Me gustaba el Kun. ¿Pero te gustaba el Kun y te gustaba Maravilla? No, lo dejé por Maravilla. Ah, ok, perdón. Ah, ¿sabes todo, Dani? ¿Cómo sabe? Bueno, vamos a la siguiente canción. Que vendría a ser la cortina mía. Así que bueno, les vuelvo a dar las buenas noches a todos. Perfecto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dice el disco como Vanessa Strauch. Muy bien, vamos a seguir con estas canciones tristes. Todos, sí, estuvimos tristes y nos pusimos canciones. Sí, sí. Esta yo creo, es una tristeza total. Se llama Lately, de Stevie Wonder. Qué linda que... Qué linda y qué triste. Qué triste. Yo la canté con Willy Crook un día que me tomé unas copas en el piano del Faena. Bueno, me encantan esos pequeños detalles al pasar de del 1981, esta canción muy triste canta de cuando él se está empezando a dar cuenta que ya no lo quieren más. ¿Vieron cómo se da cuenta? Sí. Sí. Es el momento más triste. Después cuando ya se desencadena todo y te dejaron. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, y de eso cuenta en esta canción. Y tratas de dilatar ese final que ya sabes que se viene. Y superas las lolas. Y decís, seguro me estoy dando manija y nada que ver. No, y después te vas recibiendo ver así muestras de la naturaleza que te dicen. No. Y acá dice, y esta, bueno, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa eso? ¿Qué le pasó a Aretha? Y hay cosas muy graves. Esta la hizo Aretha en un disco homenaje a Dinah Washington, que me encanta. Sí, muy bien. Que Dinah también la cantaba, Dinah Washington. Bueno, es para poner a beberse y llorar y llamar a la radio. Sí, llamar a la radio. Estoy deprimido. ¿Por qué? No me acuerdo. Me dijo alguien. Lionel Richie. De odio. Ay, tan triste, tan triste suficientes. A ver. Yo estoy a punto de llorar, ¿eh? Y cómo nos vamos a ver el siguiente tema. No quiero decir nada porque vamos a ser sorprendentes. No. ¡Qué ganas de llorar! ¡Dios mío! No podía faltar un tango, sí, ¿no? Si estamos hablando de pegarse cortezos y estar tristes. Esta es en esta tarde gris, que justo es en esta noche gris. Mirá. Música de Mariano Mores, letra José María Contursi. Muy alegre. Geme Contursi. ¿No? Yo hago todos los chistes obvios, ustedes tienen los pies y los hago todos yo. Yo sin ningún pudor, ni problema. Hacer un show, sí, sí. Ustedes háganse los sofisticados, que yo de la obviedad que siempre rellena la mando. Yo lo hice en Bacarat durante. durante muchos años. Por eso, yo vivo de eso. ¿De qué me están hablando? Chicos, Enrique Santos Discépolo. Enrique Santos Discépolo. Sí. Un gran poeta del tango definió al tango como un pensamiento triste que se baila. El tango es un pensamiento triste que se baila. ¿Qué sería del fútbol sin el hincha? ¿Eh? El hincha es la pasión, ese color. Ay, lo tiene todo. Pesa. Y sacudía, así como que temblaba. Dice por ahí. Está muy lindo también el tango ese. Dan ganas de balearse en un rincón. Ese. Oh, esa es una gran frase. Más corcho que eso. De balearse. ¿Cómo se balearían en un rincón? Eso sería como. Porque habría que diseñar una especie de aparato. No. Que tuviera varias pistolas apuntándote a la vez y vos con unas sogas hacer a la una, a las dos y a las tres y tirar todas las sogas al mismo momento. Muy Tarantino es ese. Claro. No, sí. Agarras dos armas, una en cada mano, las dirigís. Listo, preparado. Cuerpo y. No, por ahí es bailando al tango también. Y están, viste que era bailaban entre muchachos, sí. Y se van a un rinconcito y hacen tol, tol, tol, tol, tol. Sí. Qué ganas de espadearte en un rincón. Ahí va, pasó el tema. Ah, está poniendo. Dari está haciendo su aporte. Mira, muy bien, Dari. Desencuentro, mirá. Puso Dari, mira. Qué desencuentro. ¿Quién te hace acordar esto, Dari? Decime que tenés la que. ¿Esto quién es el que está cantando? ¿Baglietto? Baglietto. ¿Vos tenés una de Baglietto? ¿Tenés una de Baglietto? ¿La preparaste? La preparé. Ah, para mí, esa es el tema más triste del mundo, ¿no? Era en abril el mismo niño de aquel chiquito que cantaba. Ah, era de que se muere un niño. Sí, es que se muere el hijo. A ver, ¿por qué se le puso otra, Dari? ¿La tenés? La está buscando. Silvina, me desgarré. Sí. Que la vi a Silvina Agarré hace poco y está diosa, está tan canosa, está tan canosa que parece Gandalf. No. Con pelo largo, blanco. Está rubia. ¿Es rubia? Es rubia. Ahí está. A los trofeyentes. Aguanten que esto levanta. Se ha muerto mi niño. Mi niño. Está llorando, Simonetti. No, es un pelotudo. Me tiras muy abajo. Ay, Dari, nos mató. Pasá el otro tuyo. Que se vamos con la. Quiero que sepan los oyentes que Simonetti lloró. De está llorando. Basta, de verdad. Paz, sí. Déjenme en paz. Ay. No, se lo pone fuerte. No, terrible. No, hay uno. Hay otro que se le muere el hijo. Que es el de. Que yo no sabía. El de No. Sí, ah, sí, aparte. Claro. No, pero otro. Que es el que dice reloj. No marques las horas. Es que el hijo va a palmar a la mañana. Entonces como que tiene un poquito de tiempo y por eso canta eso. Oh. Es un bajón ardor. Chico, ¿cómo dejamos? Sí. No, vamos a levantar entonces. Vamos, como esta columna se llama Canciones, Moda, Música y Risa. Y llanto. ¿Dónde está? Hablemos de pilchas, no, para pegarse corchazos. Hablemos de pilchas. ¿Y qué me hace recordar a mí esta onda, no? ¿A qué? Y a los Darks. Qué lindo. No, que siempre lindo. Están medio bajonados. ¿Esta que es la de Siouxsie and the Banshees? Sí. Claro. Pero viste que Siouxsie, la musiquita, porque está como alegre. Sí, después sí, de, sí. Algunas de The Cure también, no son tan sí, sí, no, no son. Muy bailables ahí. Muy bailables. Pero tienen sus disquitos ahí, Disintegration y todo eso, son unos palazos. Bueno, pero había que levantar toda una banda de darkies que los acusan de traidores, viste, llorando. ¡Traidores! No, pero yo no me imagino a nadie bailando Mi Niño, o se ha muerto Mi Niño. Pero acá es una de qué un bueno. Tipo de. Bueno, sí, bueno, entonces si quería conversar. Bueno, DJ Bajón. El próximo personaje que hay que armar es DJ Bajón, que tiene todos esos temas. ¡Vamos! ¡Todos con Baglietto! Hay una canción que no es tan bajón que se murió gente, pero que me gusta mucho, que se llama Bow Down, de los House Martins, que es un pibe que se fue de la casa de los padres y al año se da cuenta de que no le salió y tiene que volver a la casa de los padres. Eso es un bajón. Que él pensó que se había ido, pero que no. Que se independizó y no, se independizó y no le salió, entonces vuelve. Bueno, y la canción es pa pa pa pam pam param pam pa pa pa pam. Sí, Mother, father, I think that I would rather stay home for another year. Está buenísimo. De eso trata Guardián entre el Centeno, de Salinger. Sí, Catcher in the Rye. Bueno, sí, yo volví una vez cuando estaba en Europa. Sí, bueno. Sí, yo también. Bueno, me fui dos veces de adolescente y no te alcanza la guita. Yo me fui, me voy de casa y me fui dos días y después dije, ¿qué cobra jugado? Sí. Che, bueno, dark y góticos. ¿Es lo mismo dark que góticos? ¿Qué opinan? No. Hay dos versiones, ¿eh? Uno me dice que sí y otro que no. Bueno, vamos a decir, acá no hacemos polémica. Si quieren, en el Twitter digan lo que quieran. Vamos a decir un poquito de la vestimenta dark. ya saben que es negra. Sí. Comenzó hasta en los 70 ya, aunque se hizo más famosa 80s y 90s. En cambio en el gótico, si vamos a separarlos, aparte del negro también se usa el violeta, el color vino, morado, rubí. Uh-huh. Más vampiro, claro. Sí, usan toques medievales, uh-huh, renacentistas, me encantan ellos. Como los 90, ¿no? Sí. La tira muy... Linda Evangelista, ¿no? Sí. Sí. Bueno, algunas bandas de rock gótico, de rock que eran este tipo de música, Bauhaus, sí, Lucian de Banshees, mm-hmm, The Cure, Joy Division, El Signo. Sí, hoy mandé una batiseñal a Peter Punk y a los chicos, a mis amigos de Peter Punk, me dijo, tenés que nombrar Hiroshima. Que son bandas para la gente que está escuchando y sepa que no, que vamos a nombrar a Eugina, a Latex y a Lastrax. Gracias entonces a Berger Music, Electrochongo y Peter Pan que me dieron estos datos. Qué genial, Electrochongo me gusta muchísimo de negro. Lo que hace. Ay, qué amor. Y bueno, y nombremos pobre los Emo People. Sí, mis amores. Ellos, bueno, tienen usan el negro, pero usan ya tipo chupines, All Stars, lo que los diferencia, no sé si habrá todavía vivos, pero los que los diferencia es el corte de pelo que se deja en un mechón en el ojo. Dicen que es para no ver todas las desgracias humanas y estar en contra de la sociedad. ¿Eso es lo que los diferencia? Sí, más que nada, porque tiene siempre ese peinado, un ojito tapado por el mira, cejillo. Y son menos glamorosos además, ¿no? Como están, la versión como más nacional y popular, ¿no? Más de zapatilla, más jean. Yo sufro, pero igual soy pobre también. Sí. Porque sufrimos más, ¿no? Ese. Mochilita con liquid paper. Van ahí a la placita cerca de la Bond Street. Ah, la de Palacio Pizurno. La de frente a Palacio Pizurno, sí. Comen las frutitas que dan los árboles. Sí, hablan con las ardillitas. Bueno, y si no les quedó claro lo que yo expliqué, tenemos un documento único de una persona dark que nos va a decir bien de qué se trata esto. Ella, presten atención, ¿por qué no dice dark? Dice darks. A ver si Dios quiere que sea el tema que sigue. Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz. Del topo, pero todos me conocen como la Elvira. Pues miren, como ustedes pueden ver, pues soy darks. Me gusta la música oscura, ¿verdad? Como esa que se oye. Me pinto así de negro los ojos y la boca porque soy dark. Yo les vengo a explicar lo que es ser darks, ¿ok? Para ser darks tienes que pasar por cosas. Sí, tú que me estás viendo, tú no puedes ser darks, yo soy darks. Muy darks, auténticamente dark. Soy tan darks que cago murciélagos. No, saquen esto. No, volvió. Soy tan dark que cago murciélagos. Sí, lo vamos a subir. Eso es sí. Incomprobable. Una gran frase. Como Pablo no tiene los auriculares puestos. Los vamos a subir. A subir si quieren en la página para que vean el video completo. Sí, es un video. Es un video, lo sacaste de YouTube. Es un tipo explicando. Claro, sí. Pero bueno, ya quedó todo muy claro. Pero es un humorista. No sé. ¿Es real? No. Búsquenlo, soy darks en YouTube. Sí, hola, soy darks. Se los pongo en el fanpage. Me encanta que diga darks. Y ustedes lo miran. Es medio Amy Winehouse, onda. Sí. Y sí, no sé. Bueno, chicos, me voy despidiendo. Y ahora sí, voy a abusar de la libertad de prensa que gozo en este programa para celebrar. Si bien ya ha pasado un par de días, pero como no tuve aire... para celebrar, para festejar. Poneme, por favor, Dari, el último tema. Y dice... Porque ganó Maravilla. Y le dicen tanto que le dicen Wonder Woman, acá tienen. Esta es la Wonder Woman posta. Sí, me acuerdo. Un bombachón. Así que si están... ¿A Maravilla le dicen Wonder Woman? Y digo yo porque le dijeron gay. De todo le han dicho. No, sí, es verdad. Pero por eso, yo dije, en otro programa era. Bueno, así que, Maravilla. Yo les voy a decir, Maravilla no solo está mucho más cerca de lo que ustedes creen, así con tanta libertad hablando mal de Maravilla, que va a venir acá y nos va a recagar a trompadas, porque está cada dos por tres acá y además hace stand-up. Y además hace stand-up Maravilla. sea que te lo podés cruzar de golpe en el bulbo un día sin querer. Y yo no hablaría con tanta libertad de un boxeador. Yo no le tengo miedo a Maravilla. Yo tampoco, que venga, vení. Mañana voy a estar en la puerta del pabellón rojo, Maravilla, firmando libros, y te puedo firmar la cara también, ¿eh? Yo voy a estar en Bombacha y Tacos, Maravilla, vení. Así que me despido con eso, muchachos, una alegría estar aquí, hasta la semana que viene. ¡Viva la columna de Vanessa Strauch! Que se llama Canciones, Moda, Música y... ¡Risa! Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. De 0 a 2 parece una hora, pero son 2. La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Thank you. presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Decía que mi mamá es fan de Costa del Tuyú. ¿Tu mamá es fan de Costa del Tuyú porque sí. vive en la costa, tu mamá? Sí, entonces se siente identificada con la paz del bosque y la arena claro. y todo eso. Y me dice, ¿cómo me gusta la columna de par? Claro, y estamos aprovechamos eso con gracias al... Bueno, agradecerle siempre que nos auspicia y además que nos traiga las novedades que para este fin de semana, que si uno quiere no ir a trabajar mañana, lo puede hacer fin de semana largo de motu propio, sin esperar que lo decreten ni por ley ni por nada. Estamos hablando con Martín, el encargado de Turismo y Cultura de Costa del Tuyú. ¿Cómo estás? Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a la señora, a la madre de Carolina, que seguro la podemos recibir siempre. Siempre estamos abiertos para recibir a todas las fans. Si le podés cerquita. Mandar un saludo a María Cristina. María llama. Cristina, sí, te esperamos cuando vos quieras. Y si ya vivís acá, podés venir también. Buenísimo, buenísimo. Martín, ¿cómo se viene este fin de semana? Que acá está un poco lluvioso, no sé allá. Sí, sí, acá, bueno... no sabemos todavía el pronóstico porque llega un par de días tarde, pero queríamos ir ya a arrancar con todas las novedades de la ciudad, ¿no? ¿Ah, sí? Como hacemos todas las semanas. Uh-huh. Bueno, este fin de semana, el sábado, arrancan los viajes de turismo. Uh-huh. Son paquetes turísticos que parten de Buenos Aires, de La Plata, zona sur, zona oeste, y van a diferentes puntos, ¿no?, del país, donde hay esparcimiento como Cataratas, Calafate, uh-huh. Valle de Punilla, algunos van a la fábrica Bagley, Ballester. No pasan, lamentablemente, por Costa del Tuyú. Pero bueno, no es problema eso. Ajá. Después pasamos a la parte de teatro, que siempre es lo más nutrido. No sé si leyeron el reportaje que publicamos a justamente Carolina Charo López. Sí, lo leí sobre el espectáculo de impro. Sí, está en www.costadeltuyú.com, enter. Ahí lo pueden encontrar. .com. La verdad que uno de los mejores reportajes que me han hecho en mi corta carrera. Ah, bueno, tenemos que agradecerle al diario. Muchas gracias, Carolina. Esta vez, este fin de semana va a estar Campanelli. Ya tuvimos a Campa, Campa Pichot, Campi, y ahora viene Campanelli, un espectáculo que es de humor. ¿De humor? Sí, son 6 acróbatas, es con tiquetera. Así que no se puede reservar, pero lo pueden también a través del sitio web, pueden sacar sus entradas. ¿Sitio web? ¿Cuál sitio web? El ya lo habíamos dicho, www.costeltuyu.com, desde Chrome, Explorer, Safari, Firefox y también acepta Netscape. Ah, perfecto. De 6.0 para arriba. Uh-huh. También va a estar filmándose una película, ¿no? Pero que es, la verdad que la industria está levantando, la industria cinematográfica, pero es en privado, no es en una casa. Ajá. La dirección todavía no me la pasaron, pero bueno, me parece que no se va a poder ingresar. Una película, pero así internacional, nacional. Sí, es una superproducción, son dos personas que charlan frente a una ventana y charlan sobre Rusia y sobre facturas. ¿No? Ajá. Es con cámara de foto, cámara de video, cámaras de audio. Ajá. Van a estar, bueno, actor Aldo Pastur, Valentina Vara, va a estar también Marina Mecchi con Tartese, diferentes actores. ¿Cuánta movida cultural que hay en Costa del Tuyú? Fuertísima. Es como el nuevo San Luis. Sí, sí, lo que pasa es que en San Luis ellos cuentan con un gran presupuesto. Ajá. De la provincia. Claro. Nosotros no contamos con nada, pero igual la cultura se está desarrollando muy bien. Inaugura Improbar también, no sé si se enteraron. ¿Improbar qué es? ¿Cómo es eso? Es un pub que tiene pool, videojuegos, se vende vino, hay también algunos dulces, y no está nada librado a la improvisación. Lo que no hay es impro. No, no hay. En el bar, pero el bar se llama Improbar. Improbar. ¿Qué, cómo vienen con lo de la reina? Ah, bueno, la reina, queríamos también ir pasando ese mensaje porque ya porque se está preparando. Falta todo, tiempo, ¿no? Pero, claro, son pero cosas que no se hacen de un día para otro. Queríamos repetir, como siempre, que en la reina de Costa del Tuyú no es una reina local. Pueden anotarse reinas o futuras reinas, princesas. Ajá. De todo el país. De todo el, ¿no?, país. Mandando un email, como siempre, info@costaltuyu.com, en el sub o en el tipo de mensaje, ponen contratación reina del Tuyú. Uh-huh. Después escriben el cuerpo de mensaje, enter, send o enviar. Contratación reina del Tuyú. Perfecto. ¿Y cómo esperan este fin de semana con el tema del climático, ¿no? ¿Cómo está afectando? No, me parece que va a estar bien. La semana pasada hizo 39 grados, estuvo muy lindo. Este fin de semana se esperan algunas lluvias, pero se está montando, ustedes saben que siempre tenemos la carpa, uh-huh. O sea que si no también pueden traer paraguas, ¿no? Y se puede también manejar con paraguas. Y ya en el segmento más de la propaladora, ¿no?, que queremos dar los mensajes así más parroquiales, vecinales, uh-huh. Que la hacemos siempre antes de terminar, uh-huh. Queríamos decir que durante viernes, sábado, domingo y quizás tarde el lunes no va a haber queroseno en la farmacia, por si alguien quería comprar. Ah, okay. Y el doctor Iván, el quiropráctico, sí, si ustedes lo conocen, sale de vacaciones. Pero va a estar la mujer atendiendo igual. Ah, bueno. Tenían turno. Él se va al muelle, va por el día normal, va por el día nomás, ¿no? Sí. Va a mirar pescar. Eso le quería preguntar casualmente, ¿cómo viene de pique este fin de semana en Costa Rica? Tremendo, tremendo. Salieron la semana pasada, salieron más o menos entre 2 y 6 corvinas. Eso es. Así muchísimo. Que no traigan la caña con carnada, no va a servir para nada, pero pueden llegar a traer el medio mundo. Puede quedar alguna almejita. Corvina negra. Sí, sí, salieron entre 2 y 6. No aseguramos esta semana. Yo me fijé en la página y dice que hay un servicio de la Municipalidad de Costa del Tuyú que te presta el tramallo para que vos lo disfrutes en el día y después lo devolvés. Sí, hay que dejar una tarjeta de crédito, ¿no? Si es posible, Visa o Cabal, como siempre. Se deja la tarjeta de crédito, se le da un cupón a la persona. También hay que presentar el DNI, partida de nacimiento, se le da el medio mundo varieté y ellos lo tiran. Perfecto. Martín, muchísimas gracias. Si uno no va es porque no quiere, porque la verdad es que te ofrecen todo, la verdad que todo. Todo y más. Y cuando fuimos nos trataron, pero nada que envidiarle ni a ningún balneario ni de Brasil, ni de ya más al norte, ya para el Caribe. Para estos próximos meses, para los meses que ya empezamos mayo, junio y julio, queríamos avisar que no va a haber ningún descuento. Bueno. Después para la parte de agosto, septiembre y octubre probablemente también. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y por el apoyo que siempre nos dan. Y nada, nos estaremos viendo pronto y hasta el próximo jueves, por lo pronto. Bueno, hasta luego, chicos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Martín. Gracias. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Tropezarás 2 veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son 2. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Across the office floor, there you were, your head down to your legs and your legs down to the floor. Leggy blonde, goodbye, goodbye. Now that you are gone, I'll never see you here for tech repair. Wish you knew how much I loved your legs and your hair. Leggy blonde, goodbye. Goodbye. I had a budgie, but it died. Whoa, whoa. I like pie. you know how much I think of you. I'll never get to tell you close up on the photocopy. He'll never get, he'll never get, he'll never get, he'll never get to say. Hoop like a blonde, you got it going on. Wanna see you wearing that thong thong thong. See you getting on to the break of dawn. Come drink out with panties on. Goodbye. ¡Hay que resolver un concurso! Lo dije así como... Sí. Con la democracia se come, se cura, se y educa se y se concursa. ¿Les un gustó kilo la de helado de Cadore. ¡Muy linda, Leggy Blonde! ¿Le gustó la canción? ¡Mucho! Bueno, es la segunda vez que pasamos canciones que son de la serie Flight of the Conchords. ¡Ah, muy mire qué linda serie! No, ¿saben qué? Es muy linda serie. Y antes, el tema que sonó antes, que estábamos con todo este tema del meopero y todo eso, era de las Coco Rosie, que tienen una cuestión curiosa que es contraria a lo que estábamos hablando de las Lolas, que es que se dibuja mucho bigote y cosas así. Sí. Ah, mira. Y es muy bonito. Se dibuja mucho bigote. Se hacen, se sí, no, pero se lo maquillean todo. Maquillean, muy se bien. Se dice maquillean sí. A partir del de mayo. Les quería contar una cosa. ¿Saben que una vez hablé por teléfono con De la Rúa, que llamó por casualidad a la casa de mis padres? ¿Por qué su padre llama con porque mis padres tienen una quinta en el lado pobre de Villarrosa. Villarrosa es como una localidad cerca de Pilar, que es como si fuera Mateo, un pueblo ahí. Y tiene una parte que tiene una parte rica y una parte pobre y una parte normal. Bueno, ahí, la parte rica es la donde tiene la quinta Nosiglia, De la Rúa, etcétera, y mis viejos tienen una parte más comunarda, más populacho, pero tienen un camino compartido que mi madre estaba administrando para que lo asfaltaran, y entonces tenía que hablar con todos, tenía que hablar con los que estaban del lado pobre de ese camino y con los que están del lado rico, entonces hablaba con todos y fue a decirle a De la Rúa por eso unos mangos para asfaltar el camino y no estaba, pero le dejó el teléfono. Y un día, estaba un día muy resacoso, además 5 de la tarde, un domingo, levanto el teléfono y dice: hola, habla el señor Simonetti, soy el doctor De la Rúa, me dice así. ¿Y se presenta como doctor? Sí, sí, sí. Que descansa un poco, genio, hermano. Total, genio total, yo es que me están jodiendo acá. Y casi, y de golpe recordé lo del camino y dije, ay, no, no, no. Y digo, no, están en la quinta, le pasé el número de allá. Y lo atendió mi viejo allá y dijo, hola, habla el señor Simonetti, habla el doctor De la Rúa. Y dijo, dejate de joder, boludo, le dijo mi viejo. Así que fue un momento muy lindo para el expresidente, que estaba justamente apenas recién renunciado. Igual, como veo que no estoy teniendo ningún tipo de feedback en la mesa con la, y me he quedado solo prácticamente en este programa. Si quieren, despido. No, es que su historia de la Rúa fue muy emocionante. Sí, estaban llorando. Estábamos tratando de estar listos cuando usted termine contar la historia. Sí, así, está bien. Yo estaba preparado. Ponemos estoy un buscando tango. El hashtag de la gente que ha participado. Yo acá está organizando el concurso. Recibí que justo alguien quería saber cómo se llamaba la canción que acaba de sonar de los Concords. Es Leggy Blonde. Yo le anuncié, ¿usted en qué programa? No, está? No anunciaste el nombre del nombre. Sí, dije, lo dije como Alfonsín, o sea, Leggy Blonde, que volví hablando, muy linda, dije así. Ah, todo. Es que todavía no decodificamos el sí, idioma. Sí, ustedes están en impacto. Radical. Hay que, yo voy a... Es que claramente, a ver, ¿qué querés blanquear? ¿Cómo te gusta blanquear? Somos peronistas y nos cuesta mucho el peronista diálogo. De la línea Buenaventura. ¿Sabe qué? Vamos a agarrar los teléfonos celulares y nos vamos a dejar todos aparte y listo, ya. Terminemos con el Twitter y todas esas porquerías que nos distraen cuando nosotros más atentos tenemos que estar, que es ahora llenando. Estaba tuiteando que tenías muy lindos ojos, pero ahora lo voy a borrar. Tonto, se me hace todo. Bueno, tenemos que resolver un concurso por un kilo de helado de Cadore, que gracias a Dios, la gente, buena gente de la heladería, nos dio a todos los programas un kilo de helado para sortear, y se ha comunicado a la gente bajo la consigna que no te operarías. ¿Qué lo dice? Que no me opero. Lo que no me opero. Jonathan Goro dice... Ah, mira, dice, lo que sí me operaría, porque él es un oyente rebelde, uno pide lo que no me opero, pero dice, lo que sí me operaría es mi nombre, ya que es recontra inglés. Se llama Jonathan. Que en realidad se llama Jonathan. Jonathan, often. Lari dice, lo que no me operaría es el feminismo. Muy bien, Lari. Lo que no me opero, mis muchos pelos en los dedos de la mano. Ana Moire dice, es mi memoria olfativa. Mira. Lo que no me opero es mi memoria. Que claro, que es lo donde más se activa la memoria. Exacto. ¿No? El catalizador así de los recuerdos es el olfato. ¿Ah, sí? Uh-huh. Mira. Es el con el que más uno activa esa parte del cerebro. Es verdad. Cuando uno siente un olor que te lleva al pasado. Que no sabes de dónde, quedás como petrificado y sí. Hasta que no lo sacas no podés seguir. Con es eso. Muy curioso. Yo que tengo muy poco olfato, a cada tanto me quedo en tilt así cuando escucho, siento uno así particular. Y si de dónde salió, y nada, perdés el día. Pierdo el día. Mi amigo Pablo Picotto, mi amigo personal, es anósmico, que es el que no tiene sentido del olfato, naturalmente. ¡No! ¡Qué vida triste! No, pero cada tanto huele algo así como muy fuerte, ponele, muy fuerte. De pronto huele querosena así directo y dice, ¡ay, siento algo! Y se emociona, porque huele así como cosas súper intensas o no huele nada. ¡Qué triste! Sí. No, me puse muy triste. No, hay cosas peores. Me voy a ir. Hay cosas peores. Aert nos dice, si de la costilla de Adán surgió Eva, ¿qué habrá surgido de las costillas que le sacaron a Thalía? Hashtag lo que no me opero. Se ve que él no se operaría y no se sacaría las costillas. Quizás las nos quiera decir las costillas de Thalía eso. No se operaría. Las costillas de Thalía. Las costillas de Thalía me hacen acordar. Chau. Chiquita. Dice, lo que no me opero es el buen humor. Es preferible reírse de lo bueno y lo malo antes que ser una ortiva mala onda, loca, pero feliz. Y yo quiero agregar, antes que ser una ortiva mala onda, loca, asesina, comerse las frutillas de una torta que no te pertenece, y así una lista infinita de cosas peores. Lo que no me opero, dice Diego Farías, a veces un poquito si es la tabla del inodoro. ¿Cómo? Yo qué sé, la gente está loca. Está loca. Los teléfonos ahora son... es un problema. Los predictores del teléfono. Ah. Vos decís, ¿qué onda? Y a la gente le llega, ¿qué moda? Sí, yo... Y dice, ¡ay, qué frívola te volviste! No, te estoy preguntando cómo estoy. Ah, ¿qué? ¿Cómo estoy? ¿Que la moda dictamina cómo estoy? No, yo quise poner... Y así he perdido cantidad de amistades. Tremendo. Emma Jones dice, no me operaría la cara. Privaría al mundo de mis caras. Bueno, y claro. Levatomos dice, no me operaría mi breve altura. Mi breve altura, como Félix, como Félix. Bueno, tenemos que elegir entonces rápidamente entre uno de todos esos. Para... ¿No leíste todos? No, por eso estaba tan agotada. Ay, no hay problema, no te estreses, yo creo que puedes hacerlo. Vamos a incentivarte. Pero no tengo tiempo. Vamos, Charo, vamos. Bueno, voy a tirar así el mouse. El mouse, perfecto. El mouse se lleva, a ver, la feminista se lleva el helado. Perfecto. Larán Carola se lleva el kilo de helado. Larán Carola, por favor, mándanos un DM o llama al 4017-157, 4017-157 y da tu DNI, así te llevas el helado. También llamó Nora, Beatriz, Valentina Alcina y mucha gente más. ¡Ah! Ay, todavía. No griten. Ante cualquier duda con el concurso, se meten con nuestro escribano Alberto Yarvide, que es el escribano de la radio, que está haciendo guardia hasta las 2 de la mañana. Chicos, hemos sido muy felices, ¿verdad? Bien. Bueno, nos vemos el lunes a las 12 de la noche en esto que es La Hora Doble. Hasta luego, que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, sí, por favor. Gracias a nuestro operador Darío Góngora, Ale Quiroga, a Matías Velera, que estuvo teniendo no llegamos a hacer el rastreador. A Fileto, a Costa del Tuyú, a Vanessa Strauch, a Pablo Masi, y ya está. Y a todos los que nos escuchan. No gusta volar, estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar en estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Nos gusta volar en estaciones de tren. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid.